Dignísimas autoridades, señoras y señores, el río Guadalquivir, que pasa por Lora del Río, trae y lleva navegando por su cauce los mil y un secretos del Cantejón de Andalucía, que nace, vive y muere a ambas riberas de su caudal serpenteante y lleno de historias y leyendas como el propio arte flamenco. Este río, largo y hondo como un cante por seguirillas, que recorre Andalucía cortándola como un cuchillo de norte a sur, nos trae esta noche hasta Lora el eco y el rumor de embrujo de todos los cantes que fueron y que son. Así, era necesario que Córdoba, Sevilla y Sanlúcar estuvieran esta noche presentes en este lugar de ensueño que es la Lora de Juan Cervera Sanchís, el hermano poeta que se nos fue un buen día a México, quién sabe si siguiéndole el rumbo a este río nuestro que desemboca en Sanlúcar de Barrameda para emigrar hasta las propias Américas. Guadalquivir del cante, y cerca, muy cerca, fundiéndose en un abrazo en la bahía de Cádiz, ese otro río pequeñito y cartujano, al que también bautizaron los moros, el Guadalete, que pasa por Jerez al pie mismo de la fuente de los albarizones, donde tienen que beber, porque es ley, el agua milagrosa, quienes quieran aprender la ciencia del bien cantar. Jerez no podía faltar a la cita. Está aquí, junto a Córdoba, Sevilla y Sanlúcar, brindando con el vino de la cordialidad para que el cante sepa mejor en esta noche de vísperas de ferias. Cuatro centros geográficos muy importantes en la geografía del cante jondo han mandado sus mejores representantes para que esta noche sean testigos del nacimiento de un nuevo festival en la ruta del cante. Lora del Río, con su primera velada de cantejondo, se incorpora, en buena hora se ha dicho, a la brillante labor que tantos pueblos andaluces tienen emprendida en defensa y exaltación del mejor arte flamenco. Feliz iniciativa esta del Ayuntamiento loreño de adscribirse a la campaña regeneradora de nuestros cantes y bailes, en la que estamos seguros Lora llegará a tener voz propia, como la tienen hoy Jerez y Córdoba, Málaga, La Unión, Cádiz, Utrera, Lebrija, aquí presente también con su guitarra, y Morón y Mairena, como tantos otros pueblos de la Andalucía eterna, siempre alegre y cantadora. Y aquí están esta noche, para dar testimonio de confraternidad flamenca, todos los cantes de todos esos pueblos andaluces que vienen de la mano de la guitarra, con la ilusión grande, porque ahora tengo un festival de categoría y pleno de autenticidad. Hasta aquí, señoras y señores, ha llegado esta noche, desde la lejana Sanlúcar, donde el río besa la hermosa mar océana, las viejas peteneras del quebranto, los tangos y las serranas, junto con las alegrías, las romeras y el mirabrá, en la voz de Encarnación Marín la Sayago, única y legítima sucesora de la única pastora que es reina en el cante, Pastora Babón, niña de los Paines, a quien Sevilla va a levantar un justo y muy merecido monumento gracias a la iniciativa de Radio Sevilla. La Sayago acaba de llegar precisamente de Barcelona hace unos días, donde ha grabado un disco dedicado a Pastora como homenaje a la gran maestra. Lora del Río, en esta su primera velada de cantejondo, quiere adherirse también a ese homenaje que la niña de los Paines tiene más que merecido por lo que es y por lo que representa en la historia viva del cante. Por eso yo pido prestado su voz de agua al río Belora para hacerme eco de este deseo de la afición andaluza y poder decir desde aquí a Pastora: oculto y hondo caudal de sangre en pena, emerge de tu voz, antiguo canto, causa en delirios de savia morena, cual alquimir de sal, angustia y llanto. Tropel de bulerías te despena, tu voz se aviva y cálmase su espanto, de grito que reclama en su condena la amarga petenera del quebranto. Pastora de la brava Andalucía, tu raza tiene un duende milenario que clama por tu pena y tu alegría. De Sevilla hasta Córdoba, soleares de luto y segrillas en rosario navegan por el río tus cantares. De Jerez precisamente, dos grandes maestros, dos gitanos de fragua, traen en su pecho el oscuro carabón del cante por soleá y por seguirilla, y la gracia bullanguera de la bulería, nacida en la calle Nueva, bajo el arco melódico de Santiago, en aquel arenalejo donde hace dos siglos asentaron sus reales las primeras tribus de gitanos que llegaron a la capital del vino. Tío Gregorio Manuel, llamado el Borrico porque antaño fue dueño de una voz poderosísima, es el decano de los cantadores jerezanos, el depositario de la mejor solera de aquellos cantes de su tierra, que cantaron como nadie los gitanos Diego el Marrurro, tío Luis el de la Juliana, Perico Cantoral, Juanelo, Juan Junquera, Manuel Torre, el Gloria y la Pompi, entre otros muchos genios. Si el Borrico es la solera, Fernando el Terremoto es algo así como ese vino nuevo, amontillado y seco, hecho a fuerza de viejas soleras. Por su edad es joven, muy joven, pero por su cante, amigos, es viejo, muy viejo, milenario, diría yo, pues su cante viene en línea directa de aquel primer cantador que Jerez tuvo, que fue tío Luis el de la Juliana. Voz de cuchillo la suya, para cortar por su sitio el cante de los gitanos de su tierra. El de Brija, cuando veníamos hacia Lora, se nos unió la guitarra docta de todo un maestro, profesor de culturas y de trémolos y arpegios gitanos, Pedro Peña, de la más distinguida familia de honrados gitanos canasteros, que toca la guitarra porque la sangre le puede más que el talento. Con ser este mucho y haberlo llevado al claustro de profesores, nada menos que del Instituto de Enseñanza Media Virgen del Castillo de Lebrija, y ocupar un escaño de concejal representando a los suyos, a los de su raza, en el benemérito ayuntamiento de su tierra, que no quiso entender de discriminaciones raciales a la hora de elegirlo. Luego, amigo, Sevilla nos ha mandado un grupo numeroso de excelentes artistas, entre los que no falta la belleza y el garbo de la mujer sevillana. Fandangos de Huelva, sevillanas rocieras, tientos y demás cantes flamencos serán el contrapunto alegre a tanto cante jondo como esta noche vamos a oír. Y la gracia de Sevilla, la majestad de su giralda, la solemnidad del buen baile flamenco, será mujer paso solemne de soleá y duende de brazos al aire, y la majestad grandiosa de una bailadora de tronío. Premio Nacional de la Cátedra de Flamencología, Trini España, que nos ha hecho el honor de encabezar con su arte grande el elenco de exquisitas bailadoras de esta velada. Y como primerísima figura del cartel de esta antología viva de cantes y bailes, un maestro joven y famoso, Fosforito, de Córdoba la Llana, la de los concursos nacionales, de cuya primera edición fue Antonio Fernández Díaz, Fosforito, el ganador absoluto. Fosforito es un cantador que lo conoce y domina todo, lo mismo la caña que polos, caracoles que mirabrás, livianas malagueñas, cantiñas cartageneras, tonás y deblas. Todo el cante, el de arriba y el de abajo, el grande y el chico y el de en medio. Antonio Fernández Fosforito conoce y hace todo el cante. Y todo con responsabilidad, con autenticidad, sin mistificaciones. Ese es Fosforito, voz grave, gesto señor, como manda los cánones. Pero vayamos a saber cuáles son esos cánones que tanto mandan en el cante. Esta es una velada de cante jondo y conviene dejarlos bien sentados antes de comenzar. En el cante como en el toreo, los cánones, reglas o preceptos tienen una gran importancia. Los cánones obligan a cantar por derecho y compás, sin salirse jamás de la medida y el ritmo. Esos cánones obligan a no enturbiar el agua clara del cante con mistificaciones y absurdas adulteraciones. La pureza del cante exige ceñirse a un son interior al que se deben ajustar la cabeza y el corazón si queremos tener como resultado una ejecución recta y verdadera. Cantar conforme a los cánones tradicionales es cantar bien. Salirse de los cánones es cantar mal. Solo a los genios les está permitido salirse para cantar mejor o para crear. Y terminamos, señores. Esperamos y deseamos que los cantadores que esta noche van a participar en esta primera velada de Cantejondo pongan de su parte todo lo que puedan para hacerlo lo mejor posible. Yo estoy seguro que vamos a escuchar cantar cosas realmente notables. Cada artista conoce a fondo su oficio y sabe la responsabilidad que le trae a la hora del río. En cuanto al cante, no hemos querido establecer una previa programación por temor a que la actuación de cada cual no sea todo lo natural que deba ser. Es mejor que al salir el cantor cante libremente lo que en ese momento sienta, sin verse obligado a imposiciones ni criterios ajenos. De esa forma saldremos ganando todo. De momento, antes de que demos paso a los artistas, seamos permitido, por favor, rendir tributo flamenco y obligado a las bellezas aquí presentes en la persona de la reina de estas fiestas, la señorita Angelita Liñán, con unas coplas mal libradas por el poeta cuando de camino venía hacia esta bendición de pueblo que se llama la Hora del Río. Hasta la Hora del Río hemos llegado solo por ver tus ojos enamorados. Reina del Hora, en la luz de tus ojos nace la aurora. Las alas de tu nombre pedirte quiero para elevar el cante como un pandero. ¡Qué maravilla que las coplas se oigan hasta en Sevilla! Es el alma flamenquita mía. día la peste que chocó por los hijos. Perdía que guarda cada día era cabalito rey oblao. Perdía que guarda galaxia a paco joca un vale reulao. Estoy tan hecho guapense que guacando joca no me enfao. Ponte tu apeta en mi querer, te pone a pensar en mi querer, hay que te chupé para papel el tuyo, oh loquito bebé fuego. Volve, marca de yo, baita de mi alma, loquito me puedo volver. Capilla de los Reyes, yo he amanecido una mañana. Yo he amanecido una mañana, mi Dios le pide que quiero a que me quiera estar ahí. Y tan amarga me dio el mano de poder mi calma, a que me quiera estar ahí. Y tan amarga. Es quitarme la asa a Luequi. Y tan meraza a luz, pero hoy tú lo callas, callando y la culpa la tiene. Es una cabeza y vuelve, cuando vete y vuelve, que tú eres el mundo. Primeramente, tengo mucho gusto en cantar para ustedes el Polo Sevillano. Bye. alma mía, no regañe, compañerita, no regañe. Coge tu la capuchita y que el campo no ordene, ella ve. Se entrañica en mi cuerpo, y que el campo no tiene esa vez. En calma. Que he tenido que tragarme todo el espectáculo de presentador. Bueno, pues yo voy a decir un verso de Benítez Carrasco que se titula Soleá del amor generoso. ¿Me oís bien? ¿Eh? No, no, si no, yo quito el micrófono y tengo voz para llegar ahí enfrente. Bueno, pues yo estoy viendo aquí... Yo estoy viendo aquí a una cantidad enorme de personas flamencas. Yo creo que somos todos, pero yo hablo de personas flamencas por la piel. Y yo, aunque soy muy blanco, soy muy flamenco, ¿eh? Además, de verdad. Y usted muy guapa. Ni venganza, ni perdón. No me grites ni me llores. Lo nuestro ya se acabó. Rencores. ¿Por qué rencores? ¿No le va a mi señorío guardarle rencor a un río que fue regando mis flores? Tú me diste los mejores cristales de tu corriente y no sería decente maldecirte por despecho si sé que tienes derecho a dar o negar la fuente. Debo estarte agradecido por tu generosidad. Tú me diste por bondad lo que yo di por cumplido. Me brindaste tu latido, tu nunca boca besada, tu carne nunca estrenada, tus ojos siempre empañados y los potros alocados de tu amor en llamarada. Me diste el beso primero, que es lo que más atosiga, y me diste la fatiga de un cariño verdadero. Me diste luna y estero, tu corazón sin celaje. Me diste todo el encaje de tu caricia en mi pelo y me regalaste el cielo en tus ojos de paisaje. Por eso yo, bien nacido, ni te odio ni te aborrezco. Al contrario, te agradezco todo lo que me has querido. No me importa si te has ido con tu barca hacia otro mar, que yo no te puedo odiar por esta mala partida, porque odiar es, en la vida, un cierto modo de amar. Ni te vengas a mi lado para pedirme perdón. El perdón es la razón de volver a lo pasado. Y lo pasado, acabado. ¿Qué pasó? Porque pasó. Déjame que viva yo sin perdón y sin rencores, porque por más que me llores, lo nuestro ya se acabó. Ensayos I días, señorito de Santiago y Santana. Tiene mi madre Luis que me pierda.